Yo nunca en mi vida he descalificado a nadie ni he actuado en política por descalificaciones, y por eso creo que es el camino que nos plantea el Cardenal, es lo que hay que hacer, plantear nuestra idea y nuestra propuesta para que los chilenos democráticamente elijan en diciembre.